Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Comentario al Evangelio por la hermana Carmen. En el capítulo 5 del tercer Evangelio, Lucas ha mostrado a sus oyentes el modelo de llamada que Jesús hace a sus discípulos y a quienes ha llamado a su seguimiento. Personas corrientes con trabajos y tareas diferentes, con personalidades opuestas, incluso con vidas morales que pueden tacharse de poco honradas. El capítulo finaliza con la novedad que trae Jesús: la imposibilidad de acogerla en modelos antiguos, viejos, y la necesidad de odres nuevos para escucharla y vivirla. El Evangelio de hoy, capítulo 6, muestra a un grupo amplio de discípulos que acompañan a Jesús. El Maestro va a elegir a un número más reducido para que vayan con él en su camino hasta la cruz y así prepararlos para el momento en el que también ellos tengan que asumir el proyecto y el destino de Jesús. Al igual que Dios llamó y eligió a Moisés en lo alto del Sinaí, de la misma manera que el Señor se reveló a Elías en el Horeb, así Jesús, después de pasar en oración, en intimidad con el Padre toda la noche en la montaña, desde ese lugar va a escoger a un grupo de sus discípulos. Una llamada que de nuevo espera una respuesta. De todos los que le siguen, solo 12 van a recibir una segunda llamada, algunos con un nombre nuevo para una misión concreta: ser apóstoles, enviados a continuar la buena nueva del reino de Dios y evangelizar a todos los pueblos. Algunos de los elegidos ya han sido presentados en el Evangelio, como Simón, al que Jesús puso de nombre Pedro, piedra, la persona de referencia entre los discípulos. Cuando el Maestro no esté, él deberá aglutinar y unir a la comunidad cristiana. También Andrés, su hermano, que le ha llevado hasta Jesús. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que intimaron con el Señor y decidieron dejarlo todo por él. Y el último de los 12, Judas Iscariote, que fue el traidor. Estos 12 apóstoles tienen también un significado y sentido teológico. Ellos van a garantizar el futuro de la misión y del camino que recorrerá la Iglesia después de la resurrección de Jesús. Después de la elección, el Maestro y sus discípulos bajan del monte al llano, al camino de la vida, al encuentro con el ser humano, sobre todo con aquellos que viven la fragilidad, la pobreza, la enfermedad, la miseria, todo aquel que necesita encuentros y cuidados sanadores y salvadores. Gente de la costa, del interior, venían a escucharle y él les curaba de todas sus enfermedades. Todos ansían tocarlo para quedar sanos. La fuerza interior y exterior que emana la persona de Jesús libera a todo hombre y mujer de sus ataduras físicas, psíquicas y éticas. Atreverse a tocar a Jesús es penetrar en la dinámica de un Dios que sana nuestras heridas, rompe nuestras cadenas y nos invita continuamente a ser sus apóstoles y a anunciar el reino en clave de gracia y salvación. ¿Me siento llamado, llamada, a ser apóstol? ¿Qué implica en mi vida?